¿Estamos solos en el universo? Tengo miedo de salir a la calle. ¿Existen seres inteligentes más allá de las estrellas? Necesito ayuda. No sé cómo enfrentarme a esto. Son preguntas que siguen sin respuesta. Me da miedo dormir. Pero muchos tenemos un palpito. ¿Y si vuelven? Por eso, la noche del sábado 9 de junio, estaremos todos juntos mirando al cielo. Alerta OVNI 2012. Alerta OVNI 2012. Milenio 3. Cadena SER. Efectivamente, estaremos juntos mirando al cielo y yo creo que sin miedo, sin ningún miedo, esperando observar una señal. Quizá de mucho más miedo el ser humano y la situación que hay en la Tierra que la posible visita de otros que quizá nos estén observando. Dejábamos casi cortado a Enrique antes de las noticias de la cadena SER, con su experiencia. Es lo más clásico, el investigador que hace lo lógico, ir a por la cámara y en ese momento aquello desaparece, como si fuese una señal que va directa al cerebro, no precisamente al negativo, aunque otros investigadores sí han tenido la fortuna de capturarlos y vamos a escucharlos también. Enrique, se repiten muchas preguntas, tienes que decirnos algo en torno a si en las crisis, en las profundas crisis, como ocurrió en esas oleadas entre el 75 y 80 que tú viviste en primera persona, tienen algo que ver con este fenómeno. Hay dos explicaciones. La primera, que es el propio inconsciente colectivo aterrado quien genera el fenómeno. La segunda es que nos vigilan, nos tutelan, nos observan por algo, se muestran por algo, pero hay muchísimas preguntas a ese nivel. Pues sabes, Iker, que yo durante muchos años, en aquella época precisamente, era quien sostenía que había una, que el fenómeno OVNI no tenía claro lo que era y que era algo que tenía que ver con el psiquismo colectivo. Pero en este momento yo hago una, he cambiado de posición y hago una pregunta. Eso es cierto, hay una vinculación. Pero te pregunto, ¿qué ocurría cuando la máxima oleada que hubo en España y en Sudamérica simultáneamente en el año 1968 y 69? Sí, que íbamos a llegar a la Luna. Pero lo lógico es que que hubiera una inmensa oleada en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurría en la primera gran oleada española de 1950? Es decir, lo que te estoy comentando con esto es que hay que ser relativos. Es cierto que tienen que ver con las crisis, en ocasiones con las crisis económicas. Si realmente hay una vinculación de este tipo, lo comprobaremos, porque este año tendría que ser el año de mayor intensidad por toda la situación que estamos viviendo y porque la situación económica, la situación de conflictos bélicos que hay un poco latentes o inminentes, la situación solar tremenda, tremenda, que esta semana se puede incrementar porque hay un gran agujero coronal con formaciones realmente extrañas, como cualquiera puede observar, y otra serie de situaciones, la crisis religiosa, crisis en el Vaticano, crisis a todos los niveles. Si eso fuera así, este año se convertiría estos próximos meses en los de récord de apariciones OVNI. Ahora, en mi opinión, esto no solo tiene que ver con el psiquismo. Yo creo que los OVNIs, hay una interrelación de algunos de ellos, pero son algo objetivo. Y es más, creo, puesto que yo creo que hay algunos ovnis que son ultraterrestres, no sé si obviamente tienen que ver con otras dimensiones, por eso se comportan como se comportan, pero pienso que hay ovnis con diferentes intenciones. Esa es mi opinión sincera. Y yo desde luego no me acercaría, si aterriza un ovni, no me acercaría a él bajo ningún concepto. ¿Por qué, Enrique? Pues honestamente, porque como yo pienso que algunos ovnis son extraterrestres, digo algunos ovnis, y me baso para creer en ello, en algunos casos que he investigado múltiples y que no me dejan ningún lugar a dudas, lo que yo creo es que los ovnis que aterrizan, los ovnis que se muestran en este momento, que van al contacto, no me fío de ellos, porque si alguien quiere ayudar al ser humano, lo que hace es ayudarle de forma indirecta, tal vez manifestándose en el cielo para darnos una esperanza, eso sí, pero nunca interfiriendo en nuestra vida. Esa es mi conclusión después de, en este año cumplo 50 años desde que era un niño de apasionarme por este tema. Pues qué interesante, Enrique, sinceramente, esa división entre las señales de luz, señales en el cielo, incluso esa cosa tan etérea, ¿no?, que es la luminiscencia que puede provocar cambios, emoción, y esas otras cosas que parece que son mucho más físicas, que a veces están a ras de suelo y que sorprenden tanto y que, claro, que inquietan tanto por la cercanía. Yo sentí, tengo que decirlo, y a veces es un poco contradicción, porque siento un enorme respeto casi místico y luminoso por este fenómeno, pero cuando me ocurrió aquello en el 97, en aquellos segundos, yo sentí que mi cuerpo, a nivel biológico, sentía, valga la redundancia, un enorme temor, miedo. Javier, ¿tú qué harías? ¿Y qué te parece esta división que acabo de hacer Enrique de Vicente ahora mismo? Pues... Si aparece un ovni cerca... ¿Qué haría? Pues mira, no lo sé. No lo sé porque es una pregunta que me había formulado muchas veces en mi infancia, precisamente antes de aquella experiencia en Montserrat. En aquella época, como todo niño, tenía la respuesta muy clara. Si un ovni estaba cerca de mí, iba a salir, como te pasó a ti, corriendo hacia el ovni. Pero cuando lo tienes cerca, cuando descubres que estás a merced de eso, que eso, entre comillas, lo puede todo, pues no estás tan seguro, ¿no? Yo creo que te entran esos miedos atávicos a lo desconocido que emergen en esas circunstancias y que te pueden dominar. ¿Es eso bueno? No lo sé, quizás sea una reacción profundamente humana, profundamente instintiva. Y quizá deberíamos tener una actitud más abierta, más próxima, si hay la oportunidad de establecer una comunicación con una inteligencia que no es de aquí, quizá no sea bueno darle la espalda, pero bueno, incluso las mentes más preclaras de la actualidad, como Stephen Hawking, que están saliendo cada dos por tres haciendo declaraciones contra el contacto extraterrestre, diciendo que debemos guardarnos de enviar señales ahí fuera, de revelar nuestra posición en el universo, porque no sabemos a dónde va a llegar ni las intenciones, ni la moralidad, ni nada de lo que hay ahí fuera. Hombre, yo creo que eso nos pone en guardia, pero a mí me parece que es una actitud, la del miedo, un poco miserable. Pero Javier, te pregunto, ¿crees en las abducciones? ¿Crees que hay una realidad ovni, por ejemplo, detrás de las abducciones? ¿O de control mental? Sí, pero de abducciones que no sean terrestres. Tú sabes yo sostuve, fui el primero en sostener que algunas abducciones eran experimentos terrestres de control mental hace 30 años. Yo te pregunto, ¿crees que hay algo extraterrestre en algunas abducciones? Y en algunos encuentros que conocerás terribles, inquietantes con esos seres. Sería como si un pez le preguntara a otro pez dentro de la pecera si el señor que les da de comer de vez en cuando es bueno o es malo, y finalmente ese pez termina en el plato de ese señor, ¿no? No lo sé. Jaque mate, Javier. Realmente ese es el mejor ejemplo. Es curioso porque hay una, decíamos, una similitud, una especie de analogía extraña entre las manifestaciones de lo sagrado, el temor a la majestad de lo sagrado en ocasiones, que se ve muy bien en el arte, ¿no? El arte que te teletransporta a mundos antiguos. Cuando uno ve una iglesia románica y se enfrenta al Pantocrator, se da cuenta de que hay un poder que debían sentir los antiguos, la sensación de que eres una cosa muy minúscula. El hombre de hoy en día, el hombre del siglo XXI, el ser humano, se ha creído dueño del universo, dueño de la realidad, y muy pocas cosas le ponen en ese sitio, por debajo de un poder ajeno a él. Y da la sensación, cuando uno escucha ciertos testimonios cercanos, que el investigador o el testigo sienten eso. Eso que a veces verbalizan mejor o peor, pero es como que no tienen el control de la situación. Algo muy grande, y que no es un poder bélico, militar, un poder político, económico, no, que tiene que ver con otra cosa y que es muy grande, se está aproximando. Es una sensación muy curiosa, y es un paralelismo que uno observa al escuchar muchísimos testimonios. Testimonios, por ejemplo, como el de Luis José Velasco, nuestro compañero Luis Javier Velasco, que estará en Gran Canaria, que tuvo la oportunidad hace tan solo un año, y son casos muy recientes, ¿verdad?, de fotografiar un ovni. Esa especie de como medalla, ¿no?, que todos hemos querido tener, la mayoría sin suerte. ¿Qué le pasó en el sur de Gran Canaria? Un complejo hotelero de lo mejorcito que hay, con todos sus balcones iluminados. Bueno, yo estaba cenando en uno de los apartamentos de mi pareja y vimos una luz roja que se elevó desde el mar. Bueno, como yo tengo el título de patrón de embarcación de recreo, pues obviamente pensé que eso era una bengala de SOS, es una de las señas de socorro en el mar. Claro, si ahí hay un puerto deportivo en ese complejo hotelero, a mí no me extrañó nada. Lo que me dejó fascinado fue que aquella bola de luz se quedó planeando totalmente estática, disfrutando de su paseo por encima del complejo con total gracilidad y luego se perdió para un barranco. Luego seguimos cenando, digo, mira, es que eso no puede ser normal, una bengala cae y punto, porque tiene peso y alguna incluso está con paracaídas para frenarla. Aquello estaba flotando, pero la mar de gusto. Luego al tiempo vuelve del barranco, pasó delante del hotel, subió y al subir emitía un destello más intenso y luego estuvo evolucionando hasta unos 200 metros de altura, que lo pude calcular porque entonces sí ya tenía la cámara reflex y empecé a sacarle fotos como pude. Vale, le saqué bastantes fotos. Luego se volvió a perder para el barranco del Valito y luego definitivamente volvió y subió hacia el cielo y a esos 200 metros de altura sobre el complejo por ahí desapareció y se extinguió, como, bueno, ahí no se sabe porque era de noche, ¿no? Le saqué 11 fotos a ese fenómeno y era pues muy, muy clásico aquí en las Islas Canarias. Otro compañero y en otro lugar clásico, en Los Rodeos, en Ceutí, en Murcia, que estará allí la próxima semana, dentro de 7 días, estas mismas horas, en un programa que comenzaremos a 1:30. En Valladolid habrá un previo, estaremos un poco antes. Cualquier interesado, por favor, que se dirija a Ser Valladolid, a la cadena Ser allí. Aunque, si hay personas, y yo animo a las personas a que siempre vayan al lugar. Siempre hay sitio, siempre hay disposición, aparte con pantallas, pero yo estoy seguro de que las personas que vayan, que quieran estar en ese evento, van a estar en ese evento, aunque las plazas no sean muchas. La información en Cadena Ser Valladolid. Dentro de una semana, digo, Joaquín Abenza estará en Murcia, en Los Rodeos, en un lugar donde han pasado varias cosas. Eligió ese lugar porque allí tuvo la inmensa fortuna de capturar la imagen, la luz de otro ovni. Pues se trata de un caso que sucedió en el año 1990, sería el mes de julio, y justamente en la zona de Los Rodeos, donde vamos a estar en la noche del 9 de junio. Es un lugar que tiene bastante tradición ufológica y por eso nos reunimos ahí un grupo de amigos. Y en esa noche, todos tranquilamente mirando el cielo, contemplando las estrellas, cuando de pronto vimos un punto luminoso que se movía a una velocidad bastante considerable. Ese punto empezó a hacerse cada vez más grande, como si se estuviera acercando a la zona en la que estábamos, hasta que llegó un momento con un tamaño verdaderamente importante. La gente que estábamos ahí, habíamos alrededor de unos 10, 12 personas, todo el mundo empezamos a comentarlo, y tuvimos la oportunidad incluso de hacerle unas cuantas fotografías. Una de ellas salió bastante bien, las otras tenían más movimiento, por lo tanto no sería tan preciso, pero pudimos darnos cuenta que se trataba de un objeto que tenía como 3 volúmenes, una parte central muy grande y como 2 bolas, una a cada lado más pequeña. Era de color amarillo intenso, no hacía ningún ruido, estuvo, no sabemos si muy cerca o muy lejos, pero se veía muy grande, de aquello se veía bastante grande, comparado con la luna, pues aproximadamente como media luna llena, más o menos. Hasta que evolucionó más o menos por la zona cenital a donde nos encontrábamos y también de manera muy rápida pues se fue alejando a una gran velocidad hasta que se perdió en el horizonte. La verdad es que para nosotros es una especie como de premio, ¿no? Después de tantos años de estar intentando allí ver algo y al mismo tiempo también la posibilidad de conseguir una fotografía, para mí es la única que tengo, que yo puedo decir que es un objeto volador no identificado. Y por lo tanto, pues supuso una gran emoción y nos reafirmó un poco en que todo esto merece la pena y que estar ahí mirando al cielo, pues al final suele tener su premio. Estar ahí mirando al cielo suele tener su premio, dice Joaquín Abenza, una especie de galardón después de tantos años y que la búsqueda merecía la pena. Hay una encuesta que hemos lanzado durante, decíamos, casi un mes. Los resultados los tiene ya Carlos Largo, los acaba de publicar Guillermo León en ikerjimenez.com, donde tenéis, repito, todo el dossier especial, con todos los puntos de corresponsales y todos los puntos provincia por provincia de vigilantes del cielo. Por favor, si tenéis cualquier duda, directamente ikerjimenez.com. El listado es tan largo de corresponsales y de puntos de vigilantes del cielo, de amigos del programa que van a estar ahí, que lo mejor es que lo consultéis y acudáis al lugar que os quede más cercano o que os apetezca. Muchos lugares de poder, por cierto. Carlos, ¿qué dice la encuesta a día de hoy? Estudio sociológico durante un mes. Vamos con los porcentajes, simplemente, no el número de votos. Porcentajes. Lanzábamos 2 preguntas, 2 cuestiones clave. Desde luego los datos son muy suculentos, Iker. La primera encuesta que poníamos en ikerjimenez.com era la siguiente. ¿Qué son los ovnis? Pues en primer lugar está con 41,8% de los votos las naves extraterrestres. En segundo lugar, 21,1% de los votos confusiones y fraudes. Tercer lugar, entidades de otras dimensiones, el 13,6%. Artefactos humanos secretos en cuarto lugar, 13,4%. Y en último lugar y quinta plaza, viajeros del tiempo con el 10,1% de los votos. Había una segunda pregunta. ¿Se verán ovnis en la noche del 9J? Los resultados son los siguientes. El sí se lleva el 58,5% de los votos y el no el 41,5%. Enrique, Javier, opiniones sobre esta encuesta elaborada durante un mes con muchos miles de votos y que demuestran de nuevo la división enorme que hay, ¿no?, ante la perspectiva de este tema. ¿O lo amas o lo odias? Bueno, hay división, pero fíjate que el 41% apoyan la hipótesis extraterrestre, es decir, que es mucho, más de lo que yo me imaginaba. Yo pensaba que los resultados iban a estar más repartidos. ¿Más repartidos todavía? Sí, y me sorprende que la hipótesis de viajeros en el tiempo, que ha generado, en fin, mucha literatura sobre estas cuestiones, esté tan poco valorada, ¿no? Estamos hablando de apenas un 10% de los votos, cuando si esta encuesta probablemente la hubiéramos realizado en los años 80, en plena efervescencia de otros casos y de otra época, esa hipótesis hubiera estado mucho más alta. Enrique. Bueno, yo tengo entendido de que en esta encuesta ha habido un ataque directo y duro en el que en un espacio de tiempo cortísimo llovieron miles de votos sobre que los ovnis eran confusiones y fraudes. Es cierto, así, creo, ¿no? Cierto, yeah. Enrique, sin tampoco darle, porque no vamos a dar ninguna importancia, no, a algunos sujetos, pero es verdad. No, a los necios no, sí, hay que darles ninguna, claro, importancia porque son necios. Pero es curioso, Enrique, porque es una parte más del fenómeno. Es decir, solamente la alerta ovni, como nos ocurrió en el 2004, con personas que intentaron bloquearla, hacer ovnis falsos, pedir firmas para que no se haga. En fin, la eterna historia de un programa que lleva 10 años, ¿no? Con personas que no quieren que se hable de estos temas. Esto es necesario comentarlo. No pasa nada. Sonreímos y nos da exactamente igual. Ahí llevamos 10 años y 7 en la televisión. Pero siempre con la contra, que no consigue nada, de personas que siempre desde el anonimato en muchas ocasiones intentan generar la opinión de que los ovnis no interesen, de que son un fraude. Y es verdad, tengo que decirlo, Guillermo León fue el primero en darse cuenta rápidamente y rápidamente reaccionó, pero había un interés que no ha pasado en ninguna otra encuesta con que la hipótesis fraude triunfase, con votos falsos emitidos de una manera prácticamente de hackeo, en fin. Pasa de vez en cuando, pero lo curioso, Enrique, y es otro elemento de reflexión, es que pasa solo con este tema. Es curioso, pasa con ese tema, tú lo sabes, cómo te han perseguido en cada momento en que te has lanzado con ese tema. No hace falta más que abras además el Facebook para que veas que hay gente, aún gente, buena gente, seguidores del programa, que les fastidia y les molesta el tema. Mira, cuando hemos hecho dos encuestas en la revista Año Cero, y curiosamente hay una cantidad, en el único tema que hay una polarización de ¿quieres que se toque este tema, sí o no, que se toque más o menos? Es en el tema ovni. Hay una cantidad de gente enorme, fanática del tema ovni, y otra gente totalmente rival. Y yo me pregunto por qué es esto. Yo creo que obedece a causas profundas, pero cuando hay tanta gente, esta que ha hecho el hackeo, como otra gente que ridiculiza, que ataca duramente, eso me está recordando a muchas escenas históricas en que ha habido una resistencia tremenda a cualquier avance, a cualquiera que quería salirse del tiesto. Es en épocas se ha perseguido, yo creo que hoy lo harían. Si pudieran perseguirlo y encarcelar a la gente que es disidente, lo harían. Si hubiera Inquisición, los perseguirían. No pueden hacer otra cosa más que intentar que se prohíba hablar de esto en cualquier institución o incluso en la radio. O sea, es curioso, intentar, Enrique, cortarlo. Sí, sí, es muy curioso lo que estás contando. Y parte del fenómeno, el fenómeno va más allá de las observaciones, pero existe ese resquemor, al tiempo que notamos que hay un enorme eco, ¿no?, en las personas que están deseosas de que se hable del asunto y de contemplar algo. Y siempre ha sido así. Prácticamente desde el inicio de la investigación ufológica ha habido esta especie como de pequeñas chinitas en el camino, y que algunos piensan que tiene que ver incluso con la censura que hubo tiempo atrás para que no se hablase clase, con claridad del fenómeno ovni. Y lo estamos viviendo y está ocurriendo ahora. Y tengo que decir que ocurrió en la anterior alerta, que no pasa absolutamente nada y que es más, lo analizamos como un elemento propio de la sociología de lo que es el fenómeno ovni. Yo te pregunto muy sinceramente, os pregunto a los dos. Por lo tanto, ser creyente en los ovnis, sea lo que sea, lo que haya detrás, la entidad que haya detrás, ser seguidor de la fantasía y lo mágico que nos inspira el fenómeno ovni, es ser un rebelde hoy en día. Bueno, te convierte en una persona potencialmente peligrosa para un y sistema... Y políticamente muy incorrecto, exacto, creo. Exacto, para un sistema que busca el control del ciudadano en términos absolutos, ¿no? Evidentemente, alguien que tiene una vía de escape, que tiene ideas trascendentes, que deja margen ya no solamente a la fantasía, sino a algo que, en fin, que casi el cálculo de probabilidades nos da la razón, es imposible, y lo estamos viendo ya incluso en boca de científicos de nivel, es imposible que seamos la única inteligencia en el universo, imposible. Es decir, lo irracional es sostener lo contrario, lo anticientífico es sostener lo contrario. Bueno, pues eso, que nos ha hecho durante mucho tiempo sufrir muchos golpes y en fin, ser un poco marginados en algunos momentos, yo creo que nos ha hecho fuertes en este último tiempo y nos hace llegar a este punto defendiendo lo que creemos que es algo honroso, mirar al cielo, hacerse preguntas, sentir que nuestra verdadera patria está ahí arriba, no es malo. Enrique, una especie de herejía, la herejía del siglo XXI, el tema que más irrita, el tema que más te coloca en una posición, es sobre todo el de los ovnis, la creencia en que los ovnis pueden ser una auténtica y rotunda verdad, y más aún, que pueden modificar nuestra vida y no para mal, convertirla en una senda mágica. Eso es una realidad, es decir, es una última forma de protesta ante este cloroformo global. Absolutamente. Y que ha habido una manipulación de este tema, no hay ninguna duda. Lo he repetido en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir. Cuando uno ve que en el año 80, cuando había una actividad ovni en España, una encuesta, una gran encuesta que se hizo, determinaba que el 60% de los españoles creían que estábamos siendo visitados por extraterrestres. 60%. Y, sin embargo, una década y media después, otra encuesta había bajado al 40%. Si se hiciera ahora, seguramente que no sobrepasaría esa cantidad. Y, sin embargo, en aquel entonces, en el año 80, muchísima gente cuestionaba que pudiera haber cualquier planeta habitado. Es más, se discutía cuántos planetas podría haber en el cosmos. Hoy en día, a fecha de ayer, los científicos están afirmando ya que con bastante probabilidad todas las estrellas tienen planetas. Muchos científicos consideran que millones de esos planetas podrían estar habitados. Lo que se plantean es, claro, llegar desde distancias tan lejanas aquí. Hombre, eso es como pensar para el hombre primitivo que pudiéramos volar o que pudiéramos trasladarnos de un lugar a otro del globo. Eso sería herejía todavía en la época de Galileo y en una época posterior. Sin embargo, hoy es una realidad. ¿Por qué estamos tan negados? ¿Por qué estamos tan cerrados? Yo te doy mi respuesta. Porque nos están embruteciendo, nos están hipnotizando, porque no interesa que despertemos, ni siquiera cuando nos vemos convertidos en esclavos, en el tema económico, a costa de unas cosas absurdas, ridículas, que no se castiga a los verdaderos culpables, seguimos inermes, pero seguimos inermes en todos los terrenos. Yo creo que el que estén ocurriendo tantas cosas este año en ese terreno, en el terreno religioso y en tantos otros, es para que al menos una parte de la humanidad despierte. Y en eso, para mí, tiene mucho que ver los ovnis. Por eso, Iker, creo que el haber convocado justo esta semana esa alerta ovni es algo maravilloso que solo podía venir de alguien que se ilusiona y se entusiasma con todo lo que hace y que empezó entusiasmado con el tema ovni como tú. Además, ha habido hoy una de esas casualidades curiosísimas, Enrique, de esas pequeñas historias o guiños, ¿no? Ese corte que era un duende, un error típico que suele ocurrir muchas veces, ¿no? Que entra otro corte. O, era mi primo Roberto y me ha impresionado mucho, ¿no? Era, no lo había escuchado, ese en concreto. Era describiendo un camarote con muchos libros, el camarote donde yo, con 11 años, descubrí el fenómeno de los ovnis, precisamente ese, y una semana antes de la alerta ovni. Son todo pequeñas historias en las que muchos, evidentemente, ni pueden creer. Y es imposible que lo hagan, ¿no? Su mente se ha conformado de una forma. Aquí estamos quizá los últimos locos, los últimos Quijotes, los últimos a contracorriente, con razón o sin ella. Bueno, la razón de la sin razón. Y nosotros seguimos adelante, esperanzados de hacer algo y convencidos de que puede ser una manifestación bella, humana, global, mirando al cielo todos juntos. Enrique, por ejemplo, ha elegido el Atazar, donde pasaron muchas cosas, y nos la va a contar en 7 días. Ahí estará. Enrique representa muy bien los valores de esta alerta, porque lleva 50 años investigando, 50 años interesado en estos temas, y va a estar como un chiquillo, micrófono en ristre, en la oscuridad, con un grupo de otros chiquillos y de gente de todas las edades, esperando algo que para muchos es imposible. Ese simple acto ya lo dice todo. Enrique de Vicente, ¿sabes lo que te digo, maestro? Suerte en el Atazar. En 7 días, conectamos. La vamos a tener, comandante. Un abrazo. Un abrazo. Javier, compañero, gracias. Estarás a nuestro lado, junto a Carmen, junto a mí, junto a toda la redacción, por supuesto. Santi, Javi, Fermín, Carlos, Noel, todos juntos, un gran equipo. Y gracias por el enorme regalo. Yo lo considero así, de verdad. No sé cómo lo considerará el público. Yo sé que muchos habrán sentido una vibración especial. Gracias por ese enorme cuaderno sonoro que hoy hemos desplegado de forma especial. La emoción. Ahí no llegan las palabras, ni los datos, ni falta que hace. La pura emoción de un chaval deslumbrado por la luz. Gracias, amigo. La emoción es seguir mirando las estrellas y todavía más saber que para mirarlas hay que abrir la mente. 373. Gracias, Javier. Hasta dentro de 7 días, alerta OVNI. Por cierto, que sigue habiendo casos. Claro que los hay. Javier Pérez Campos tiene todos los datos. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a darnos un premio en breves instantes, con una dramatización, porque hoy tiene que aparecer. Es casi como una llamada también. Una dramatización de uno de los casos que cambió la historia. Pero Javi, aunque sea rápidamente, por favor, ha habido más sucesos, más casos de última hora, dossier especial, flash, casos que han llegado hasta nuestra redacción de los últimos días. Sí, de hecho, prueba de esa oleada ovni que estamos viviendo ahora mismo son recortes como el del Málaga Hoy, del 20 de abril de 2012, a una página completa con el titular Ya están aquí y hablando de cómo varios vecinos habían observado semanas atrás una flota de hasta 40 luces en formación triangular. Han titulado en Málaga Hoy, Ya están aquí. Ajá, y a página completa, como te decía, y además hablaban también de diversos avistamientos, también en esas fechas, en un lugar muy especial, en la antigua base aérea de Bobadilla. Un sitio que ha sido lugar también, zona caliente de estos avistamientos. Y uno de esos casos que llegaban también a nuestra redacción es el de una pareja de Sevilla, Manuel y Rocío, hace unas semanas a las afueras de Marchera. Precisamente allí ellos contemplaron una extraña luz que flotaba a escasos metros de ellos, que parecía una farola por ese color anaranjado que tiraba casi a un color rojizo. Y bueno, también llegan a creer que podía tratarse de algo parecido a un avión. Volaba a media altura, se desplazaba además lentamente, y lo que les llamó la atención es que en un momento determinado llegó a realizar un perfecto giro en ángulo recto. ¿Les escuchamos? Vamos a escucharlo si quieres y seguimos comentando. Y lo vimos y pensamos que era una estrella, después lo vimos en otro sitio, un poco más arriba, pensamos, bueno, pues era un avión. Pero ya cuando prestamos de verdad atención, vimos que no sé lo que era, pero no era una estrella y tampoco era un avión. Comentabas, Javi, compañero, que luego hace una serie de giros y de movimientos que les sorprenden muchísimo, ¿no? Sí, y en ese momento, además, ellos es cuando empiezan a debatirse si marcharse de allí un poco atemorizados o quedarse por lo interesante que les sugiere aquella escena. En ese momento el objeto empieza a dar vueltas casi sobre sí mismo. Eso les hace también prácticamente atemorizarse aún más, y es en esos momentos cuando observan, para su sorpresa, que aparece un segundo objeto de color idéntico al primero, que realiza también movimientos también muy similares. Y en ese momento, como Manuel era muy seguidor y es muy seguidor de estos temas, recuerda cómo muchos ovnis han aparecido siempre en formaciones triangulares. Decide esperar unos minutos y se da cuenta entonces, cuando ha pasado menos de media hora, que aparece ese tercer foco de luz, un tercer objeto a escasos metros del primero y del segundo, a escasos metros también de sus cabezas, muy cerca a ellos. Y bueno, si quieres vamos a escuchar a Rocío, la otra persona que observa también esos tres objetos. Tres objetos sobre Marchena y Sevilla, escuchamos. La segunda salió en muy poco tiempo después de la primera y se fue directamente para la derecha, pero también muy despacio. Y después nos quedamos un rato mirando hacia el cielo y salió una y empezó a subir de arriba hacia abajo un par de veces y ya bajó definitivamente y se apagó. Entonces nosotros nos quedamos diciendo, ¿esto qué es? Son casos, historias que están pasando, nos han llegado diferentes, algunas informaciones desde la zona de las Azores, otras en diferentes puntos del país, desde las islas, y bueno, simplemente les vamos recopilando. Si tenéis alguna información al respecto, por supuesto, tenéis todas las vías de contacto abiertas, gracias además en las redes sociales, donde ya estamos próximos a los 130.000 amigos en las diferentes redes sociales de la Nave del Misterio, y eso es una cantidad, bueno, muy importante. Gracias por todas las comunicaciones en tiempo real. Vamos a hacer una cosa, enseguida Diego Marañón nos cuenta algo que ha pasado, lo comentaba Enrique de Vicente, declaraciones de científicos en torno al espacio, e incluso se está buscando un objeto, un célebre ya objeto submarino, u OSNI, objeto submarino no identificado, en el mar Báltico, y parece que la inmersión va a ser dentro de nada. Antes de eso, quiero que brevemente viajemos a un lugar. ¿Casualidades o no? Una portada, el Tiempo, año 89, ya están aquí, a toda página. Tiempo, año 89, ya están aquí, ¿por qué? Porque tanto en Rusia, Voronezh, como en Conil de la Frontera, Cádiz, se habían visto no solo luces, sino seres. El caso de Conil es un teatro de lo absurdo, de lo extraño y de lo terrorífico. Nuestro compañero Teo Rodríguez ha hecho una dramatización, se ha unido un poco a esta alerta 2012, y la aportación es la recreación de uno de los casos más intrigantes. Fue como el inicio de otra gran oleada. Año 89... Unos muchachos en plena playa de Conil, había pasado el verano y durante ciertos días estaban viendo algo muy extraño. En la voz de José María del Río y el plantel de actores del equipo de producción de la cadena SER, nos marchamos a esta dramatización. Infiltrados. Ser presenta Infiltrados. Septiembre de 1989. Vecinos de la localidad costera de Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz, observan las evoluciones de extrañas luces que surcan el cielo en mitad de la noche. Cinco jóvenes de entre 14 y 23 años se citaron en la noche del día 29 en la playa de Los Bateles. Su intención no era otra que observar las silenciosas luminarias de las que todo el mundo hablaba. Pero hubo algo más, algo que no esperaban encontrar y que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Ves algo, Pedro? No, de momento no. ¿Crees que las veremos hoy? Son casi las 8:30, todavía hay tiempo. ¿A qué hora aparecieron el otro día? Un poco más tarde. Tranquila, que aparecerán, estoy seguro. Déjame mirar a mí. Quita, estate quieto, anda. Los prismáticos no son tuyos. Sentados en la arena, con los ojos clavados en las estrellas. ¡Mira allí! Allí, Pedro. ¿Dónde? Justo encima del cabo. ¿Lo ves? Pedro se puso de pie sin separar los prismáticos de sus ojos. Sí, sí, lo veo. ¿Qué es? ¿Es una de las luces? Tío, qué pasada. Tiene luces dentro, es una especie de media luna. Tiene puntitos rojos. Se mueve. Va al pueblo, ¿no? Va despacio. Se mueve despacio. ¿Otra? ¿Otra allí? ¿La veis? ¿La veis? Isabel se refería a una segunda luz que apareció justo por encima de ellos, emitiendo una serie de fogonazos. ¡La veo! ¡La veo! Allí, sobre el puerto. Esa es otra. ¡Va! ¡Qué pasada! ¡Es increíble! ¡Mira! ¡Es alucinante! Esta sí ha parado. Está quieta. Es azul, ¿no? La del puerto sí se mueve. ¡Alucinante, tío! Durante unos minutos contemplaron las evoluciones de los destellos en el cielo. Cuando disfrutaban del espectáculo, a unos 50 metros, vieron algo que no esperaban encontrar y que surgió de la oscuridad. ¿Pero qué es eso de...? Son dos tíos, ¿no? Eso no son dos tíos. ¿Es la policía? Lo que Pedro Sánchez vio a través de las lentes no era la policía. Tampoco eran hombres. Cada segundo que pasaba, estaba más convencido de que aquellas figuras no eran humanas. Tío, vienen hacia aquí. Estate quieto, Pedro. Vámonos, vámonos de aquí. Isabel, Loli, no os mováis, ya han parado. Pedro, ven aquí. Cerrad la boca y agachaos. Agáchate, Lázaro. Aquellos seres se acercaron con un torpe caminar a poco menos de 20 metros de los chicos. Se trataba de dos figuras que superaban los 2 metros de altura, ataviadas con vestimentas blancas que cubrían por completo su cuerpo. Su cráneo era completamente blanco, sin pelo y sin facciones. No os mováis, no digáis nada. ¿Qué hacen? Se han dado la vuelta, ¿no? Pedro, dime que se han dado la vuelta. Se han girado a la luz del puerto. Quiero irme de aquí. ¡Shh! Los humanoides dieron la espalda a los jóvenes. Un instante después, una nueva luminaria celeste se desplomó del cielo hasta casi colisionar con los extraños seres. ¿Qué demonios hacen? Acto seguido, las figuras se sentaron en la arena y comenzaron a excavar en ella, formando una especie de montículo en forma de herradura. Parece que quieren cubrirse. Sin tiempo a asimilar lo que veían sus ojos, contemplaron cómo ambos seres comenzaron a intercambiar entre sí una especie de esfera luminiscente. Pedro, ¿qué haces? ¡Agáchate! ¡Pedro, agáchate! Pedro se levantó muy despacio, retiró los prismáticos de su rostro y comenzó a recular con pasos muy cortos y lentos. Hay otro más. Lo que Pedro vio antes de dejar caer los prismáticos a la arena hizo que el pánico se apoderara de él, sellando sus labios. ¿Dónde vas? ¡Déjame ir aquí! ¡Quieto! Justo cuando iba a echar a correr, su amigo le agarró del brazo y tiró de él con la suficiente fuerza como para devolverlo al suelo. Tío, hay otro más grande. ¡Otra cosa mucho más grande! Una tercera figura apareció junto a las otras dos. Esta superaba los 3 metros. Iba vestida de oscuro y poseía una monstruosa cabeza con 2 agujeros negros en vez de ojos que casi llenaron por completo las lentes de los prismáticos. ¡Vámonos! ¡Esperad! ¡Esperad! Cuando todos se disponían a huir de allí, un nuevo e inesperado giro provocó que todos se quedaran quietos como estatuas. ¡Eso no puede ser! Los jóvenes observaron algo increíble. El ser de negro ya no estaba. Y los 2 seres de blanco se pusieron de pie, pero con una apariencia que nada tenía que ver con la inicial. Decidme que estáis viendo lo mismo que yo. Se trataba de un hombre y una mujer. Ambos altos, de rasgos nórdicos. Él vestía una camisa y pantalones vaqueros. Ella una blusa y una falda que cubría por completo sus piernas. Se van. Los 2 se van. Hombre y mujer, ajenos a la presencia de los jóvenes, comenzaron a caminar en dirección al pueblo. Pedro y Lázaro dieron los primeros pasos con la intención de seguirlos, pero algo les detuvo. ¿Qué es eso? Salida de la nada, deslizándose sobre el agua, Loli se percató de una especie de nube que se acercaba a gran velocidad hacia la playa. Fue entonces cuando la tercera figura apareció de nuevo. Clavó la oscura mirada en los chicos durante unos segundos. Después giró y se desplazó flotando sobre la superficie. Levitaba a pocos centímetros de la arena, rígido como un poste. Pedro y Lázaro corrieron hacia la figura. ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Dónde demonios vais? ¡Lázaro! ¡Volved aquí! Las voces de sus amigos hicieron que los dos chicos frenaran la carrera. La enorme figura, a unos 50 metros, hizo lo propio y se giró de nuevo hacia los chicos. ¡No! ¡Os volváis! En un segundo, antes de que los jóvenes pudieran reparar en ello, la figura había desaparecido por completo, absorbida por la oscuridad. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Esto no es... Flotaba sobre el agua. Se ha... ¿Y las luces? ¿Las luces en el... También desaparecieron. En un simple parpadeo se borraron del cielo. En aquel espacio de tiempo, aquellas figuras sin pelo ni facciones dejaron atrás su aspecto de seres venidos de otro mundo para convertirse en personas normales. Quizás aquellas luces y aquel ser de más de 3 metros de altura solo pretendían desviar la atención de los jóvenes sobre el hombre y la mujer surgidos de la arena. Paso a paso, en silencio, ambos dejaron atrás la playa de los bateles para perderse por las calles de Conil en busca del anonimato. Un anonimato que solo era posible si actuaban como infiltrados. ...1989, Playa de los Bateles... ...cinco jóvenes, interpretados por Iván Jara... ...Sandra Jara, Fran Jiménez... ...Elisa Chía y Alberto Viciana... ...con el maestro José María del Río... ...inimitable en esa narración... ...en esa voz en off... ...coordinación de Mariano Revilla... ...montaje de Alfonso Sanz... ...un viaje de 8 minutos... ...a un encuentro... ...infiltrados... ...nunca lo sabremos... ...lo cierto es que aquellos chicos... ...nunca podrán olvidarlo... ...sintieron... que estuvieron cerca de algo extraño, poderoso, misterioso y que, por algún motivo, se presentó ante ellos. 1989, un caso que ya es clásico. Encuentro del tercer tipo en Conil de la Frontera. Y ahora en el caldero, sin perder un minuto, nos marchamos porque hay noticias que tienen que ver con la vida extraterrestre en el espacio y quizá en el mar, con Diego Marañón. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo preparado? ¿Todo ok? ¿Todo perfecto en la Cueva del Soplao, en el exterior, en Cantabria? Todo perfecto, ya con la cuenta atrás. Ya, y con la emoción, ¿eh? Imagínate que aparece algo y justo es en la Cueva del Soplao, amigo. Pues sería algo absolutamente histórico. Y ya te digo que, como te dije la semana pasada, a lo mejor te quedas sin corresponsal si pasa algo. O sea que tú, como Enrique, ¿no? Igual sales corriendo, pero como decía Jiménez del Oso, corriendo pero para el otro lado. Sí, yo soy del palo de Enrique, yo tampoco me acerco a ver qué pasa. En la Cueva del Soplao, en el exterior de esa cueva, en Cantabria, en una de las regiones más prósperas en el asunto OVNI de nuestro país, ahí estará Diego Marañón coordinando la alerta OVNI del 9J. Faltan 7 días, parece mentira. Informaciones de última hora, Diego. Primero, sí. Bajamos a las profundidades, ¿te parece? En el Muy mar bien. Báltico se sí. ha hablado mucho de ese OSNI, ¿no? Sí, lo hablamos en el primer Milenio Red de esta temporada. Es un misterio que se remonta al pasado verano. Seguro que todo el mundo se acuerda cuando un equipo de caza tesoros, comandado por el... Terlinberg encontró un extraño objeto de 80 metros de ancho en un punto mar báltico entre Suecia y Finlandia. ¿Qué ha pasado? Pues que ayer viernes un equipo de 13 oceanógrafos, ingenieros y buzos de aguas profundas se sumergió en el lugar equipados pues, con los más avanzados dispositivos, ¿no? de rastreo en una expedición que va a durar entre 6 y 10 días, Iker. Lo que quieren ver es si estamos ante un fenómeno natural o un objeto, digamos, desentrañar ese misterio que lleva coleando casi un año y que encontraron cuando estaban en busca de un barco naufragado. La última hora, Iker, de esta misma tarde, lo hemos rastreado hace nada en la red, es que a la expedición de Peter Lindbergh les ha sorprendido un movimiento un tanto inusual en esas aguas de militares rusos y norteamericanos. Se han topado con una especie de trasiego nada habitual en esas aguas. La zona donde se encuentra ese objeto está en aguas internacionales, hay que decir que no está restringida bajo ninguna ley la exploración de ese fondo marino. Y bueno, ellos dicen que nunca habían dado las coordenadas de la ubicación exacta de ese supuesto objeto, ovni, formación natural o lo que sea, así que el lugar donde se encuentra en teoría es secreto. Lo que teme este grupo de expedición y lo que habrá que comprobar es si alguien se les ha adelantado, ¿no?, en esa operación de rescate. Claro, el proyecto... y si no hay nada, dirán por un lado que no había nada de principio... Y quizá otros digan que los militares se han adelantado en esa especie de operación rescate. Sí, la operación se llama Ocean X y bueno, este equipo de investigadores está incluso en negociaciones con Microsoft, con la empresa de informática, para que retransmitir por internet la expedición, que bueno, todavía no está nada cerrado. Esa es la última hora de esta noticia, Iker. Bueno, tenemos algún pequeño problemilla, creo, Diego, se entrecorta en algunos momentos la comunicación. Vamos a ver si sigue bien. Sí, yo no sé si ya los ovnis están operando, ¿no?, sobre el RDSI de nuestro compañero Diego Marañón, sabiendo que era el soplao. Vamos a ver si los hados no son propicios, porque ha habido noticias importantes de científicos que han declarado algo de última hora sobre vida más allá de nuestro planeta. Sí, lo ha confirmado Didier Queloz, que es un científico, ¿no?, un científico que ha participado además este jueves, hace dos días, en una conferencia aquí en España, donde habló de ese reto inmediato en astronomía, que es encontrar un planeta fuera del sistema solar que sea parecido a la Tierra. Didier Queloz, Iker, es un astrónomo suizo que junto a su compañero Michel Mayot encontró en 1995 el primer planeta extrasolar. Ajá. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación espacial, le valió numerosos premios, y lo que dice es que puede que ya un planeta con vida, pero mientras no pueda analizarse la atmósfera de ese planeta, no sabremos exactamente si eso es así o no. Tenemos además la voz del propio Didier Queloz, y que si quieres lo escuchamos. Vamos a escuchar a este hombre, que fue el primer hombre que descubrió planeta parecido, similar, exoplaneta de este tipo, y que ahora dice que puede que hayan encontrado uno con vida. Le escuchamos. Buscar planetas en el universo no era una prioridad para la astrofísica como lo es ahora. En ese momento sentíamos que éramos pioneros. Tratábamos de encontrar el primer planeta. Veo cuánto progreso ha traído nuestro descubrimiento. Empezamos con uno y ahora tenemos más de 700. La detección de un planeta fuera del sistema solar en el que haya vida llegará algún día. Es solo una cuestión de instrumental, de inteligencia y de calidad en el trabajo. O sea, Diego, que un científico de importantísimo nivel y gran prestigio afirma que cree que está cerca de ese planeta con vida, lejos de nuestro mundo. Sí, lo que dice es que para saber si eso es así, si existen vida en esos planetas que se van descubriendo, hay que decir que desde 1995 Queloz y sus compañeros de investigaciones ya han descubierto más de un centenar de cuerpos en torno a estrellas distintas del Sol, que son candidatos a albergar vida. Lo que hay que hacer, según él, es estudiar, analizar la atmósfera, porque es la propia atmósfera, ¿no?, la que determina la presión y la temperatura de un planeta y, por tanto, la capacidad que tiene ese planeta de albergar agua y vida. Tenemos alguna pequeña anomalía de comunicación, Diego, así que lo dejamos en este punto concreto, pero era importante tener este sello, esta información. Científicos que hablan de planetas con vida e investigaciones con militares por medio bajo las aguas del mar Báltico. Última hora con Diego Marañón. Un abrazo, compañero. Un placer, Iker. Hasta luego. Y ahora, si te parece, compañero Noel Calero, vamos a volver con esa primera sintonía con la que empezábamos. Es una sintonía que sonará de los Pink Floyd, que a Noel le gusta mucho, y que sonará sin duda en Alerta OVNI del 9J. Estamos a 5 minutos y unos poquitos segundos de la Alerta OVNI. Esta música de Pink Floyd siempre ha sido un poco como antesala de muchos momentos que tenían que ver con lo cósmico. Lo cósmico como elemento que nos une al más allá. Mucha gente me pregunta por esta canción de Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond, un clásico absoluto, porque a veces corona las reflexiones de cuarto milenio. Y hoy, un poco en homenaje a todo ese mundo, porque hay mucho que reflexionar en torno a los ovnis, ¿por qué en este momento, y si hay algo más que casualidad, vuelve a sonar en los últimos minutos, por extraño que parezca, en Milenio 3. Porque veréis, amigos, yo sigo haciéndome muchas preguntas. Solo tengo una certeza. Comencé desde niño en estos temas con los ovnis. Fueron como un poco el trampolín. Y ahora con 39 años y con la perspectiva diferente de la vida, que cambia radicalmente, para bien, por supuesto, que es ser padre, que es ver que alguien llega después, que hay una nueva oportunidad para la vida, uno se da cuenta de que los ovnis, que pueden parecer anecdóticos, que pueden parecer puras leyendas, han sido muy importantes en la vida de uno. Quiero que este sea mi mensaje para la alerta del 9J. Es mucho más allá que ver luces en el cielo. Es cómo interpretamos esas luces. Yo no tengo ninguna verdad. Como os digo, solo he aprendido a ser más ignorante. Profundamente ignorante. Mi única sabiduría reside en eso. En darme cuenta de que yo no sé y creo que muchos que dicen que saben, saben muy poco. Lo único que he aprendido, lo único que podría decirle, lo único que podría alegar, lo único que podría traspasar a mi querida hija Alma es que su padre no sabe nada. Absolutamente nada, de casi nada. Pero eso, después de hacer muchas preguntas, de leer muchos libros, de estar siempre con la curiosidad a flor de piel. Precisamente ese viaje, ese aprendizaje, hace que te intereses por casi todo. Por las células, por las plantas, por los cielos, por las emociones, por el arte, por la arqueología. Y te das cuenta de que hay momentos en que las cosas no se explican bien, o que se repiten una y otra vez de manual, y que muchos siguen repitiéndolas una y otra vez de manual sin sentirlo, y que muchos se mueven por áreas absolutamente convencionales, y que sus consejos no me sirven de nada, y que el misterio de la vida, el misterio de la muerte, el misterio de la existencia es mucho más grande de lo que pensaba cuando siendo un niño abrí un libro de ovnis, que simplemente han sido el espaldarazo, el trampolín, pero que ellos, los ovnis, como yo los interpretaba, la emoción que me provocaban siendo un niño, me convirtieron en alguien diferente. He disfrutado, creo que como el que más, he sido profundamente feliz, he sido un niño muy feliz, he jugado al fútbol, he vivido todas las emociones, no he sido nadie retraído ni apartado, más bien al revés. He tenido la fortuna de ser un hombre muy expansivo, de serlo y de, espero, seguir siéndolo. Un hombre de muchos afectos. ¿Qué ocurre? Que también he sentido, y ojalá alguien conecte conmigo en estas palabras, que estaba tocado por algo distinto. Yo no sé si la locura es posible, quién sabe. Pero el mundo mágico, la fantasía, nunca me han abandonado. Como yo miro las cosas no es como lo mira la mayoría de las personas, lo sé. ¿Y esos son los ovnis? ¿Eso es ese destello? ¿Es esa experiencia mística de la infancia? Es lo que le puedo contar a mi hija y es lo que muchos, si son valientes, podrán contarle a los suyos. ¿Merece la pena la vida fantástica? ¿La vida lejos de lo ordinario, de lo convencional, de lo sabido, del manual, de lo que no se sale de unas normas estrictas, de la espantosa lógica permanente, de los que quitan y rebajan la emoción de las cosas, de los que siempre tienen la última pista y son más sabios que nadie? Yo no, yo soy ignorante, profundo viajero del cosmos y en mi ignorancia. Me maravillo en esa ignorancia ante todo. Todo me parece fantástico y por eso, cuando la moda es no creer en los ovnis, no creer en extraterrestres, ser más político y correcto que nadie, yo creo más que nunca en ellos, en los ovnis. No sé quiénes sois, pero creo en vuestra presencia, porque habéis cambiado profundamente mi vida, mi existencia. Ojalá el 9J eso ocurra con otros. Ese milagro, esa locura ocurra con otros. Es mi única esperanza. En esa luz creo. Amigos, os espero el 9 de junio en la alerta ovni, 2012, 10 años después, en Milenio 3.